pasan los días, todo al final. Tantas noches frías y un largo caminar. Parece agotarse el tiempo y su piedad. Todo sigue marchando, quién sabe hasta cuándo, pero sigo en mi camino. Aunque muchas piedras piso, tantos sueños que dejé, tantos tiros que fallé, pero sigo vivo y elijo este camino de andar y andar. Sangre no hay olvido, llueven penas y tristezas, a veces cuesta levantarse, al fin todos tienen su cruz, pero sigo en mi camino, aunque muchos vidrios piso, tantos sueños que dejé, tantos tiros que fallé, pero sigo vivo y elijo este camino de andar y andar, pero sigo vivo y elijo este camino. Andar y andar.